El Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Buenas tardes, buenas noches. Comenzamos una nueva edición del Que Suene, el recorrido musical semanal a cargo de Farco. La apertura, a cargo de Radio La Lechuza, nos invita a escuchar a La Morocha Style y su tema Amores en Dama Juana. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Seguimos por La Plata. FM Futura nos presenta el nuevo trabajo de un productor y realizador de esa ciudad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Martín Petty, soy músico y productor artístico de la ciudad de La Plata y estoy presentando mi nuevo trabajo discográfico titulado Copérnica. Copérnica es mi segundo disco en plan solista. Y es un álbum de canciones, con una estética pop que circula un poco por el funk y decorado con algunos elementos de la electrónica, pero con la canción, con el concepto canción como columna vertebral de todo el trabajo. Es una producción realizada en la ciudad de La Plata, es un trabajo íntegramente autogestivo y más allá de rotularlo como un disco solista, es eso en realidad una caprichosa definición, porque para llevar a cabo este disco conté con la maravillosa participación de increíbles músicos y músicas de la escena local e internacional. Quiero compartir ahora el track que abre el disco, el corte de difusión de Copérnica. Es una canción de alto contenido pop, decorada por guitarras y sintetizadores, cuya lírica relata una situación de combate íntimo, de habitación cuerpo a cuerpo, imaginada, planteada, relatada desde el vuelo rasante de una nave nodriza por una ciudad. Así suena Nave Madre. Soy Martín Petty presentando mi nuevo disco Copérnica. Pueden encontrarme en todas las redes sociales como Martín Petty, Petty con doble T e I latina. Mi sitio web es www.martinpetty.com.ar y los discos están en todas las plataformas digitales. Antes de despedirme, quisiera agradecer profundamente el espacio, porque los y las artistas autogestivos necesitamos definitivamente de medios alternativos, de medios populares que difundan nuestra obra, que respeten nuestro rol de trabajadores de la cultura, y por ello mi abrazo, mi respeto y mi gratitud por siempre. Compartimos entonces ahora, con la participación de Juan Irio, la canción Gato. Calma, dijo el rey, todo puede suceder. En el resplandor de sus vanidades suena deforme la ley. Arma su voz débil, disimula con su vaivén. En el laberinto hay fuego amigo y arde para thank you. Yo no quise ver el disfraz en la distancia del tiempo. Llena su cuartel con rituales y hoy este diario de viaje quema, quema. Que suene la música nuestra. Y desde Córdoba, FM El Brote nos recomienda Musiqueando, banda del Valle de Calamuchita. Hola, soy Ricky Jiménez del grupo Musiqueando. Te cuento que tenemos muchos motivos para estar felices este año. Primero, que cumplimos 10 años como banda. El proyecto ha pasado por distintas formaciones. Primero éramos un bandón, teníamos un montón de músicos, íbamos todos como un circo, yendo a repartir nuestras canciones por todos lados. Luego, el proyecto cambió y sumamos a Majo Bordón, que con la que hacíamos teatro y música, y en este momento volvimos al formato banda y somos un cuarteto. Mauricio Greco en la guitarra y el acordeón, Martín Garabaglia en el bajo y coros, Emi Ayosa en la batería y percusión, y quien les habla en guitarras y voz. Otro motivo que tenemos para estar muy felices este año es que estamos grabando un nuevo material. Ya tenemos un disco en estudio y un disco en vivo. Y este año estamos grabando nuevas canciones. Estamos muy contentos y muy ansiosos de que todos las conozcan. Bueno, Musiqueando es esto. Un grupo de música pensado para chicos y chicas que lo disfrutamos tanto los que hacemos el grupo, los que hacemos las canciones, los que ensayamos y los que tocamos en vivo, como la gente que siempre nos devuelve una sonrisa y un aplauso, y eso nos llena de alegría y nos llena de ganas de salir adelante y de seguir, y de seguir, y de seguir haciendo música. Por eso, Musiqueando desde acá, desde un rinconcito en las sierras cordobesas, uno en Reartes, otro en Ciudad Parque, otro en Santa Rosa, otro en Rumipal. Todos los músicos de Musiqueando nos juntamos para seguir disfrutando de esto tan hermoso que es hacer música. A la hora de componer canciones para la infancia, son muchas las cosas en las que uno piensa, las que uno siente, las que uno observa también como docente y como padre y como hijo. Entonces, en esto de hacer música para la infancia, hay una canción en especial que les quiero compartir, que es para chicos y es para grandes, que habla de cómo a veces al ir creciendo nos olvidamos de lo que soñamos de chicos, de lo que realmente queremos ser, de eso que nos dice, como se dice, nuestra voz interior. Pero es cierto, ¿no? Entonces, la canción dice: quiero crecer, pero quiero crecer con alegría, quiero crecer persiguiendo mis sueños. Crecer no es empezar a aburrirse cada vez más, crecer no es olvidarse de lo que uno es, sino al contrario, conocerse cada día más. Esta canción se llama Quiero Crecer. Quiero saltar y tocar una estrella, trepar un árbol, viajar en cometa. Quiero crecer feliz. Y tanto los niños, las niñas, como los grandes, nosotros, los adultos, las grandes, también queremos seguir creciendo. Creciendo con el corazón, creciendo con el espíritu, creciendo con la mente. Espero que les guste. Una balada de Musiqueando que se llama Quiero Crecer. Nos encuentran en las redes y hasta la próxima. Musiqueando, muchas gracias. Un árbol, viajar en cometa. Quiero saber que en mi pecho hay un brillo y por las noches montar un potrillo. Quiero nadar en el río de mi alma, saber oler una flor en la calma. Quiero montañas, circos, elefantes y con mis manos vencer al gigante. Gatito jugando con lana. Quiero a mi perro ladrando, ladrando. Y mil palomas volando, volando. Yo quiero el rojo, el celeste y el blanco. El amarillo, el verde del pasto. Quiero aprender a guardar un secreto para contarle al día. Suene, una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Seguimos recorriendo los pueblos de Córdoba y nos vamos a Altagracia, donde FM Tortuga nos recomienda a la cantante Daniela Mercado. Hola, mi nombre es Daniela Mercado, soy pianista y compositora. Soy riojana, pero desde hace 15 años vivo en el Valle de Parabachasca, en La Bolsa más precisamente. Bueno, empecé a tocar el piano de muy chiquita, a los 8 años, siempre supe qué es lo que quería hacer, era dedicarme a este hermoso instrumento. Pasé por distintos estilos, pero hace casi 2 décadas que me atrapó el tango y me enamoré de él y me he dedicado a estudiarlo primeramente y seguirlo estudiando siempre, por supuesto. Y bueno, hace unos años también me animé a componer, a arreglar un poco este hermoso género. Y el año pasado tuve la enorme satisfacción de poder volcar este recorrido en mi primer disco solista, Mercado de Tangos, en el cual son 16 temas, de los que 10 compuse y los otros 6 los arreglé y los adapté para distintas formaciones. Bueno, el tango es... No sé, fue como que hace, como en la primera pregunta, hace casi 2 décadas, un colega, profesor en ese momento de la Escuela de la Colmena, que es donde yo me formé mayormente, me dijo, tocalo, escuchalo, y bueno, empecé a escuchar, por supuesto, por Piazzolla, que era lo que más mamábamos en ese momento, ¿no? Sobre todo los jóvenes, y después ir para atrás y bueno, darme con tremendas composiciones y músicos y artistas y letristas, que la verdad que me atrapó y muy dentro mío sentí qué es lo que sentía que tenía que hacer, qué es la música que sentía que mejor me iba, que mejor podía interpretar, donde podía volcar mis emociones, donde siempre sigo encontrando desafíos y metas y ganas de seguir haciendo. Actualmente estoy trabajando ya en lo que sería el material de un segundo registro que lo titulé Relatos Cinematográficos y que bueno, que es una selección de unas 12, 15 películas, vamos a ver cuántas salen, que me marcaron de alguna manera o que me gustaron especialmente por algo y bueno, a partir de eso estoy como componiendo temas que me inspiran esa película que vi, ¿no? Como el cine es una de mis grandes pasiones y siempre fue un anhelo hacer música para audiovisuales, bueno, empecé por casa. Y bueno, en cuanto a presentaciones, lo próximo que tengo es el 21 de marzo en Altagracia, en el Cine Club Casero, donde voy a presentar en formato de piano solo mi disco Mercado de Tangos y acompañado por unas imágenes de macrofotografías que diseñó para cada tema la artista plástica Daniela Silvabetta. Y también vamos a proyectar un corto en el que ella puso las imágenes y yo creé la música. Y bueno, siempre generando y buscando espacios y bueno, con muchos proyectos para este 2020 que bueno, que esperemos que sea un buen año para todos. Mi música o lo que tengo registrado, al margen de si quieren contactarse conmigo personalmente pueden adquirirlo en formato físico, que todavía somos los románticos que hacemos discos, CDs, y también tengo algún vinilo. Por suerte también está en todas las plataformas digitales, Spotify, YouTube, iTunes y bueno, todas las plataformas que están en el mercado, digamos, y pueden escuchar el disco Mercado de Tangos, que es el solista mío. Después me pueden escuchar en el dúo que tengo con la violinista Valeria Martín, que es Chapo Tango Dúo, el disco se llama Tango de Autor. Y si no, también dan una faceta de arregladora y pianista en el disco de Jorgelina Piana, Legados. Así que bueno, como le dije, en todas las plataformas. Bueno, les quiero mandar un fuerte abrazo desde acá, desde La Bolsa, al corazón de Parabachasca, a todas las radios comunitarias del país. Muchísimas gracias por impulsar y apoyar y promocionar artistas emergentes o independientes. Y bueno, que tengamos un excelente 2020 con mucha prosperidad y sueños logrados para todos. Un abrazo. noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.sparco.org.ar. Y nos vamos, habiendo recorrido una vez más la música y los sonidos del país. En la realización, Gabriela Fiocheta, Ana Clara García, Ignacio Aguilar, en conjunto con las radios comunitarias del país. Chau, hasta la próxima.